tenemos aquí sentados en la mesa de nuestro estudio, aparte del elenco de una obra que podríamos decirle que es como... es un policial de delincuentes devastados y tensos en tiempo real. Una historia de luchas de poder, tensiones, miserias. Y nos hablarán mucho más y mucho mejor los actores de esta obra que en cuestión, que es Descenso. Son muy guapos. Entre son muy guapos también. ¿No? Somos dos y dos. ¿Cómo les va? Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Siéntense, acérquense. Estamos hablando de Christian Hansen y Facundo Olivio Mejías. Facundo Aquino. Vamos de nuevo. Ah, esto es Ofrendas Urbanas. Facundo Aquino. Este es mucho mejor. Sí, el otro Facundo no lo quisimos invitar porque... No, no está bien. Y Alberto también, a Beto le mandamos un besito que también tampoco vino, ¿no? Bueno, recordamos que vos ya estuviste aquí en el programa, sí, con Sudado. En relación a Sudado. Sí, que es la misma compañía. Exacto. Es nuestra segunda obra. Bien, se ve que les va bien con Jorge Eiro. O al menos sí, nos va bien como grupo, como amigos. No es tan fácil. No, trabajar con amigos, sobrevivir al teatro independiente. Sí, tal cual, sí, hace ya 8 años que estamos juntos. Uh-huh. Entre Sudado y Descenso. Es un montón. Sí, encontramos una forma de laburar, me parece, que en donde las cosas para hacer dentro de la obra están repartidas muy horizontalmente, diría yo, y nos llevamos bien con eso. O sea, es muy participativo, la creación, todos tienen influencia. ¿Cómo sí. te, puntualmente en el caso de Descenso? Uh-huh. ¿Ya estaba escrita, ya estaba hecha la dramaturgia? No, también igual que Sudado. Ajá. Es una creación colectiva en donde se parte de algo muy germinal y después improvisamos. Uh-huh. En el ensayo surge todo, se va desgrabando, se va bajando a papel. Es un proceso largo, de 1 año y medio, casi 2. Y bueno, tiene eso, ¿no? Tiene cosas que por momentos muy frustrantes y por momentos también muy... Cuando se encuentra algo, lo abrazamos y no lo soltamos más. Porque cuesta mucho encontrar una partecita, 1 minuto de obra, 2 minutos de obra. Claro. Sí, es una obra también que seguimos trabajando en función, ¿no? Como que sigue creciendo con las funciones. Porque para nosotros todavía no está cerrada, o no sé si en algún momento va a estar cerrada. Claro. Pero tiene eso también, ¿no? Al construir así en grupo y con muchas miradas, me parece que también el material queda bastante como frágil. Uh-huh. Y que es una obra que está basada prácticamente en la actuación, más que en la dramaturgia. ¿Y cuáles han sido las referencias para empezar a construir esta obra? Porque bueno, digo, si bien parte de un proceso colectivo, imagino que también todo lo que fueron leyendo, el proceso... Sí. Recién hablabas del germen. Tal cual. Mira, justo con Jorge estábamos leyendo a Ferdinand. Después estábamos leyendo a Bajo este sol tremendo, una novela de Tusquets, que hace poco se hizo la película también con Händler. No me acuerdo quién más. Uh-huh. Que bueno, tiene algo que ver también con un secuestro extorsivo. Uh-huh. Pero también, más que nada, también más allá de las lecturas, lo que empezó como germen era algo, la necesidad de hacer una obra un poco más fuerte o un poco más potente o un poco más donde los personajes tengan un trazo más grueso, a diferencia de Sudado, ¿no? Que también lo tienen, pero quisimos ir un poquito más hondo, un poquito más oscuro. Se nos fue bastante quizás la oscuridad, pero esa era un poco la búsqueda para diferenciarnos un poco de Sudado. Lo pensamos bastante, ¿qué hacemos? Che, estamos haciendo una segunda obra, ¿por qué hacerla? ¿Por qué seguir juntos? Bueno, seguir como juntos porque queremos hacer otra obra, pero que también que sea distinta, que tenga una identidad propia, ¿no? A la de Sudado. Para los oyentes que no vieron la obra, ¿de qué se trata Descenso? Bueno, sí, ese es un poco lo que nombrabas, es un secuestro extorsivo en donde nosotros decimos que hay distintos agentes de la sociedad que están participando en ese secuestro, ¿no? Entonces hay un enfermero, ambulanciero, hay un ex policía, hay una persona que trabaja en el Poder Judicial, que es el personaje de Chris, sí. Hay un contador y después está la psicóloga. La psicóloga es la que un poco entrega a su paciente, que es una mujer embarazada. Una mujer que está embarazada. Entrega a un paciente que nosotros lo imaginamos un hombre grande, un anciano de dinero, ¿no? Un empresario. Y es así. La mujer de Matías. Y es la mujer de Matías. Es un matrimonio, claro. Uh-huh. Igual conociendo, aunque se hagan los serios, conociéndolos un poco, me aventuro a decir, no, yo no vi la obra todavía, pero debe tener mucho de humor, imagino. Tiene momentos, no. sí, tiene momentos, sí, que son necesarios también, ¿no? Porque, digo, porque el que no los conoce dice secuestro, bla, bla, bla, bla. Para mí. ¿Cómo? Medio tragicómicos los momentos de humor, yo diría. Sí. Medio patético, ¿no? Sí. Entra en ese lugar, más que nada. Sí. Claro, ahí hay otra de las referencias que entra ahí, la de los hermanos Coen, ¿no? Entonces Fargo también fue para nosotros una referencia. Un referente. En donde, bueno, suceden cosas terribles, hay mucha sangre, hay homicidios, hay de todo, pero también se ve a los personajes patéticos que entran en un sinfín, ¿no? De hechos desafortunados, por decirlo así. Algo de eso tiene la obra, un poco de humor negro. No sé si comedia dramática, pero drama más comedia puede ser, o humor negro. Sí, claro. Para mí habla de unos personajes que ya perdieron de entrada, ¿no? Al pensar secuestrar a un tipo, son perdedores de por sí. Entonces me parece que también eso hace que por momentos se les vea ese lugar de perdedor. Es decir, ¿por qué llegamos a pensar esto y nos metimos en esto? Bueno, lo concreto. Sí, también que son inexpertos, ¿no? Como no es que son unos que saben que. Total, sí. De ahí viene el patetismo, de ahí viene la cantidad de errores. Un error tras otro en un atraco, en un hecho de esto, de esta magnitud, digamos. ¿Y cómo fueron trabajando también en la creación de los personajes, cada uno, ¿no? Porque tienen como características muy significativas. Bueno, en tu caso, tu personaje, no estoy segura si era un ex policía o... Sí. Bueno, que es muy llamativo y tiene una forma también de moverse muy particular. Bueno, eso, ¿cómo fuiste tomando, por ejemplo, en tu caso, esas decisiones? Sí, con la compañía siempre trabajamos de la misma manera, que es, bueno, nos vamos encontrando y decimos, ¿qué ganas de actuar qué tenés? Y eso es como los primeros encuentros. Y yo tenía ganas de hacer algo también relacionado con el habla, una dificultad con el habla o motriz. Y después... Me encontré así, de manera azarosa, en un viaje de remis, hablando con un remisero que había sido ex policía y que había tenido una historia tremenda, cómo salió de la fuerza. Y dije, bueno, puedo unir un montón de estas cosas. Vino, sí. Claro. Y después, cuando salió lo del secuestro, siempre, en los secuestros extorsivos, siempre está involucrado un policía o un ex policía, lamentablemente, pero bueno, sí. Es un poco lo sacamos de la vida real. Es la realidad, sí, sucede así. Entonces dije, bueno, tiene que haber alguien de la fuerza. Pero es interesante también, digamos, humanizar, ¿no?, estos personajes, que además de ser policía, porque uno tiene, bueno, un prejuicio muchas veces bien fundado de la policía, también está bueno actoralmente y artísticamente ofrecer, me parece, como el lado B de los personajes, esta ambigüedad de la que hablaban, de la inexperiencia y de lo torpe, que resulta gracioso y además profundamente humano. Me parece que si una obra te acerca... A lo humano ya hay una empatía, ¿no? Con el espectador. Y ellos nunca, en transcurrir de la obra, por más que es tremenda y hay un secuestro de por medio, nunca dejan de mostrarse como humanos, como personas. Uh-huh. En mi personaje y en el personaje de la pareja también, hay un embarazo de un hijo que está por venir. En mi personaje habla de su hija, tiene la necesidad de hablar por qué lo está haciendo, o por qué necesita el dinero, o por qué necesitaría el dinero. Todos los personajes tienen un porqué, tienen una idea humana o exponen una idea humana en esa obra, de obra, ¿no? Sí, también me parece interesante que pone de relieve lo que puede pasar en un grupo humano en un momento de crisis, ¿no? Como de locura, de desestabilidad. Digo, se pone en juego un poco eso y las tensiones que aparecen entre las personas, las alianzas, las miserias. Sí. Yo creo que eso es lo más difícil de la obra, como de actuar, por lo menos. Como mantener esa tensión o ese cómo vincularnos desde ese lugar, eso es lo más difícil, lo que más nos cuesta como llevar adelante. Si eso no pasa, la obra un poco se cae. Entonces, como ese es el gran trabajo que tenemos que hacer como actores, como sostener un lugar ahí que tampoco conocemos demasiado, intentamos como acercarnos de algún modo a eso, a ese estar. Me parece que eso es lo más como difícil de estar ahí adentro y lo más rico también. Como. ¿Y el público cómo responde? Sí, hay de todo. ¿Es de reír o de llorar? Hay de todo. Tenemos ¿no? público que por ahí está como toda la obra callado y como hay público que se ríe. Por momentos un día tiene una función y se caen de risa toda la función. Sí. Hay gente que le encanta, hay gente que no le gusta nada. No sé, como es muy variado. No, sí, obviamente, como en todos los espectáculos, claro. ¿no? Sí. Pero digo, como trabaja en esta dualidad que... Es un humor por ahí tan fino que con cosas que a ciertas personas por ahí no le dan gracia y uno no entiende bien por qué. Sí, hay un nerviosismo, me parece, una tensión en la sala siempre. Ajá. A veces ese nerviosismo me parece que se ríen nerviosamente la gente, pero sí, siempre hay una tensión. Me parece que de entrada, en estas funciones que hemos hecho... la gente se empieza a reír un poco de cómo habla mi personaje o cómo el otro llama, hay un llamado a una madre en medio... pero después se da cuenta que dice, bueno, pará, pero es en serio, pero hay un tipo atrás, pero como que la gente va pasando por distintos estados, me parece, que de entrada están acostumbradas o vienen con ganas de reírse, porque también la obra es una obra que arranca ya empezada, ¿no? Como se dice, como en media res, algo así. Entonces creo que la gente se sorprende de un apagón a la luz, con una situación totalmente empezada, media violenta, pero a la vez un poco extraña o torpe. Entonces se ríen, pero hay sangre, pero hay un tipo atrás. Entonces creo que van cambiando un poco de estado o cómo lo van recibiendo. Claro, y siempre es una buena manera, además de abordar temas como el caso de la violencia y que no sea un golpe bajo, ¿no? Que claro, sí, tampoco. Me parece que el humor siempre es una herramienta muy interesante y que saben manejarla ustedes, además, muy bien. Yo creo que en los momentos de tensión y todo siempre hay algo gracioso que sucede, ¿no? Como siempre hay algo ridículo. Siempre cuando uno le pasa algo muy violento, cuando cuenta la anécdota, la cuenta con... Sí, hay detalles que percibe después, ¿no? Sí, claro. Sí. Y que son graciosos. Sí. Vos recién contabas una ofrenda urbana. Básicamente esta... Digo, que sucede cuando uno está en un proceso creativo que empieza a abrir los sentidos hacia ese lugar. ¿A vos te pasó algo? Sería buenísimo que me cuentes una buena anécdota ahora, pues si no... Baja como la obra, claro, no hay tensión. Que él te acaba de contar. ¿Qué te pasó, Christian Jensen? En realidad, yo entré... fue como muy diferente mi entrada a la obra porque entré como en el último proceso, en la última parte del proceso, porque lo hacía otro actor. Entonces ya entré como con la idea del personaje, un poco con el mundo armado. Entonces medio que mi trabajo fue como sumarme a eso, ¿no? Como me hablaban de un personaje político, no sé qué. Yo decía, bueno, pero ¿cómo en tan poco tiempo entrar a encontrar información ahí? No sé, videos, cosas, pero... medio que me adapté a la ola, ¿no? Empezaste como, a consumir fuentes. Sí, tal cual, sí. Fuentes nefastas. Sí, como lugares así... como nada, y bueno, me subí a la ola de lo que estaba pasando ya. ¿Podemos hablar tranquilo? Sí, podemos hablar tranquilo, sí. ¿Por qué tanto quilombo, Federico? ¿Por qué tan quilombo? Sí, ¿por qué tanto? Sí, ¿por qué tan quilombo? Nosotros hace 5 días que estamos acá, ¿eh? Sí, acá, mírame, Matías, acá, en este lugar, ¿a vos te gusta este lugar, vos? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Respóndeme te gusta este lugar. No, bueno, a mí tampoco me gusta este lugar, ¿eh? Y el viejo también los trata mal a los otros. A mí me dijo negro de mierda, por ejemplo. Y Pichu y yo, nosotros queremos ganar más plata, ¿no? Sí, quieren ganar más plata. Sí, nosotros nosotros no podemos ganar lo mismo que ganan ustedes. No sé, pero vos entendiste para qué Alfredo está acá. Sí, yo no soy yo digo si vos entendiste para qué Alfredo está acá. Sí. Ah, yo lo que estoy diciendo es que para mí esa plata, a mí... Hacémela sin ticket. Sí, sin ticket, te haces el gracioso. ¿Eh? Alfredo, es mi confianza y le pegás. Sí, y le voy a seguir pegando. Ah, le vas a seguir pegando. Está bien. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Lo acabamos de escuchar, un fragmento de la obra Descenso, interpretado por Christian Jensen y Facundo Aquinos. Muy bien, y también queremos nombrar al resto del elenco, si están de acuerdo, son buenos compañeros. Por favor, lo mejor. Melissa Hermida, Alberto Antonio Romero, Facundo Aquinos, bueno, ya me lo tachaste. Dice, pero no está, bueno. Está aquí Christian Jensen y también Facundo Livio Mejías, bajo la dirección de... Jorge Euro. Euro, perdón, no, perdón, Euro estoy distraída, si lo conozco a Jorge. Sí, los nombres estamos... Lo que pasa es que estoy un poco enojada porque no vino. Claro. Pero bueno, que tenemos un saludo claro. Igual. No, no, no. Obra que se desarrolla en el Beckett los viernes a las 21 horas. Sí. Recordamos que estamos sorteando entradas para los que se comuniquen. Se pueden comunicar al 1167-103758 vía WhatsApp y también, si no, se pueden comunicar por teléfono 4864-0489 o por nuestro Facebook Ofrendas Urbanas. O por Twitter también. Por todas las vías de comunicación. Acaban de volver de un festival de Mendoza. ¿Esto es así? Sí. Fuimos a la Fiesta Nacional del Teatro. Estuvimos ahí, sí. ¿Cómo fue la recepción de esta obra? Que no sé si la habían llevado ya a otra provincia. No, primera vez, sí, que salimos. No, estuvo bien la recepción. Sí. Creemos que la gente, como bueno, un poco lo que pasa en Buenos Aires, pasó allá también. Al principio entraron en un clima más jocoso y después entraron con una tensión bárbara. Al menos los que nos decían después, porque al otro día había como una especie de devolución, de discusión sobre la obra, con críticos, con gente entendida del festival, nos decían eso, como que se fueron muy tensionados, que les gustó un poco la idea de los personajes, rescataron un poco eso, cómo armamos los personajes o cómo generamos esos climas. Bueno, lo bueno es que después se pueden ir a unas termas de esas que están ahí cerca, claro, para relajarse, ¿no? Y chuparse un vino. Y bueno, ¿qué hay en Mendoza? Sí. Hay unas termas por ahí. Había, sí, no fuimos, Cacheuta. Cacheuta. Pero se tomaron el vino, seguro. Vino sí tomamos. Vino sí tomamos. Bueno, ha llegado el momento. ¿Será? Que nos dejen una ofrenda. Seguro tienen miles, son personas muy sensibles a lo que sucede en la vida, en la calle. Más que una ofrenda, no sé si esto es una ofrenda, pero a mí la calle me devuelve un montón de escenas graciosas, como cosas que algunas veces digo, si esto yo lo tengo que hacer en teatro es un montón. No te creen, claro. Me acuerdo de una vez que iba caminando y veo a un perro tratando de defecar en la calle, de cagar, y veo una señora muy bien con un vasito de Copetín, como persiguiendo al perro. Yo no entendía cuál era la situación hasta que entendí que la señora quería que el perro... Para el análisis. No, que el perro haga caca en el cosito. Era un perro muy chiquito, que hasta el vaso era grande, o sea, para que casi que se tenía que sentar en el vaso del perro. Y el perro como una tratando de escaparle hizo a la señora de esa situación, me dicen, déjame cagar tranquilo, soy un perro, cago en la calle. Como bueno, nada, y me pareció espectacular ese... Claro, yo creo que... No creo que haga eso siempre, seguramente estaba recolectando para hacer... Yo digo porque hace poco tuve que hacer eso, probablemente me viste con razón a mí. Pero, ¿en qué calle? Una loca. Defendiendo a la señora, qué raro. No, porque cuando uno tiene que hacer un análisis de materia fecal, tiene que hacer eso, que entre de práctica. Pero después lo juntás. ¿Por qué le tenés que obligar al perro a que haga dentro del vasito? Sí, eso es, ¿no? Ese método es mucho mejor. ¿Por qué no aprendés acá? Claro, como después lo juntás con la bolsita. Está bien, o con un palito como de madera. Que el perro no entiende que tienen que hacer en ese agujerito. No, claro, es raro, entiende. Es raro. Y además, si hace eso en la vía pública, me imagino que en su casa le debe introducir otra cosa. No, no sé. Le debe tomar porque la temperatura. Porque una cosa es la ofrenda, capaz, y otra cosa es todo lo que uno imagina después también. Claro. ¿Facu, alguna ofrenda? No, creo que un poco lo bien, que bien, bárbaro, sea, bueno. Con esto cerramos. No, la de los personajes, ¿no? El remisero que me dio un montón de información. Para el personaje. Ya con Sudado también nos habían ayudado mucho, mozos, gente de la comunidad peruana en el Abasto, nos ayudó un montón. Bien, ¿y Sudado sigue? ¿Sí, sepas el chivo de Sudado? Sí, vamos a hacer dos funciones en el Conti, que es el 24 y 25, sí. Sábado y domingo en el Conti, el sábado a las 9 y el domingo a las 6 de la tarde, es entrada libre y gratuita, está bueno. Ajá. Y bueno, también estamos haciendo funciones, pero más para escuelas. Sí, acá nuestro Gurrumín Tuvo el placer de producción, verlos. Conoció su dado, es del colegio, como un nombre esa palabra. Sí, muy bien. Viene, dijo, los vi en el colegio. Y es el que más trabaja acá en Ofrendas. Es, sí, es tiene increíble. Toda la vitalidad del claro. joven. Su dado es en su cuarta temporada, séptima. Séptima. Sí. Ah, cómo pasa el tiempo. Impresionante. Séptima temporada. Bien, un éxito. Sí, sí, ahora bueno. No va tenemos... sola, casi que ustedes no van. Claro, bueno, claro. Ya no vamos más. Claro. Con empleo. Entre... Hablan otros, claro. Bien. Bueno, chicos, un placer, gracias. Como siempre, tenerlos sí. acá. Que sigan los éxitos. Sí, ¿recordamos? Sí, le damos también un gran abrazo al resto del elenco. Ajá. Descenso en el Teatro Beckett. Funciones los viernes a las 21 horas. Esto queda en Guardia Vieja 3556. Y después se van a Ambrosio. Como hicimos está ahí nosotros. Pegadito. Van todo el mundo ahí. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.